Quiero pedirles una última cosa, un minuto más, si me dejan. Es muy importante que Vero Irizar gane las elecciones el domingo para que todo este tipo de políticas sociales continúe. Es muy importante la política social. De ahora en más va a haber mucha más política social en los barrios, porque es necesario, inclusive para apaciguar la violencia, porque la violencia está en todos lados, inclusive en el centro. Hoy un taxista me decía, la gente está muy nerviosa. Con esta crisis económica, con esta profundización de la miseria, hablar de la inseguridad, que todos tenemos esa gran preocupación, o hablar de generar más seguridad, es muy complicado. Por eso, lo primero en este caso son las políticas sociales. Por supuesto que hay políticas pensadas para la seguridad, como las cámaras, la aplicación de la tecnología, pensar en fiscales de distrito, hay un montón de proyectos vinculados a eso, pero las políticas sociales son básicas, no se tocan, no queremos que se toquen, por eso les invito, les pido que voten a Vero Irizar el 28 de abril como intendente de esta ciudad.